con mi vida, has jugado con mi mente. Y aunque pasen los años, no me olvido de tu engaño. Sigue, ¡bueva! Lloro, lloro por tu amor, sufre, sufre mi corazón. Lloro, lloro por tu amor, sufre, sufre mi corazón. Lloro, lloro por tu amor, sufre, sufre mi corazón. Lloro, lloro por tu amor, sufre, sufre mi corazón. Con mi vida, has jugado con mi mente. Y aunque pasen los años, no me olvido de tu engaño. Has jugado con mi vida, has jugado con mi mente. Y aunque pasen los años, no me olvido de tu engaño. Sigue, más aún. Lloro, lloro por tu amor, sufre, sufre mi corazón.